de ferrocarril que parece un sueño que se hace realidad. Algunos creían que esto nunca iba a pasar, pero está pasando y es muy probable que en poco tiempo podamos tomar el tren en Huerta Grande y bajarnos en el centro de Córdoba. Un sueño hecho realidad para muchas personas, para quienes tienen ese amor romántico con el ferrocarril y para quienes quieren, también lo ven desde una mirada económica y práctica. Vamos a conversar ahora sí con el colega Alejandro Pico de Radio La Minga, que estuvo recorriendo las obras, que estuvo conversando con autoridades y que como siempre tiene la mejor información, la mejor novedad. Estimado Ale, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Gran abrazo para vos, Juan, y para la audiencia de Radio Panamericana. Bien, ¿qué se ve? O sea, se está acá observando en Huerta Grande el avance de obras en el paso nivel de los semáforos. ¿Sería uno de los últimos obstáculos antes de que se libere ya la traza para que el tren pueda empezar a pasar? Sí, bueno, esto fue demorado desde el año pasado por pedido del intendente Matías Montoto, porque el lugar a donde se está haciendo la obra es el ingreso más importante al pueblo, y bueno, no quería que se haga en las vacaciones de invierno, después no quería que se hizo en las vacaciones de verano, después en Semana Santa, terminó la Semana Santa, el primer lunes, Ferrocarriles Argentinos vino con la pala y removió todos los adoquines que se necesitaban para empezar a ver el cruce con el faltante de vías durmientes y todo el material que habían retirado anteriormente. Bien, y bueno, serían ya los últimos obstáculos, el resto de las vías, ¿qué se dice? ¿Está todo en orden? ¿Esto va a funcionar? ¿Qué ves vos, Ale? Bueno, lo que yo veo es que el trabajo que hizo Ferrocarriles Argentinos fue liberar toda la traza y mejorar los lugares a donde estaba mal. El peor de todos los lugares era, bueno, la parte del bajo de la ruta de Huerta Grande, y también el tramo que va entre Dolores y Capilla del Monte, que tuvieron que hacer un terraplén, más allá de lo que vimos el año pasado, que fue el levantamiento del socavado ahí a la altura de la sodería en la falda. Pero bueno, la traza está liberada, el único escollo que quedaría levantar, pero esto va a ser un mero trámite porque es para la inauguración del paso del primer recorrido del tren, este tren guía para ver cómo están las vías, porque recordemos que tanto el tren este como la Hal-Rai, que es la Ranger que va por las vías, tienen un sistema de cámaras y sensores para ver que el tren camine por donde tiene que caminar, no se aleje de los rieles la pisada, no se hundan los durmientes. Bueno, ese es el trabajo que se va a empezar a hacer ahora. Y el último escollo es el famoso puentecito de quebracho en la entrada a la estación de la Cumbre, que ese va a ser un mero trámite de levantar solamente los durmientes de quebracho, porque ese puente deja de funcionar porque es un puente clandestino para el ferrocarril. Bien, bueno, vos entenderás, sale el escepticismo de la gente luego de los intentos fallidos de que vuelva el ferrocarril, sobre todo en los 90, el famoso tren de las sierras que también se recibió con mucha expectativa y a los pocos meses terminó fracasando. ¿Cómo viene para quienes están en tema esta nueva puesta en marcha del ferrocarril en Punilla? ¿Hay una proyección a futuro? ¿Esto es algo de lo que nos podemos relajar pensando de que realmente el ferrocarril llega definitivamente para quedarse? ¿Hay seguridad? ¿Está la infraestructura, los elementos económicamente, las herramientas para que el ferrocarril llegue y sea una realidad que perdure? Bueno, hay tres o cuatro temas a terminar de cerrar antes de que empiece a funcionar. Uno es la cantidad de personal que tienen que contratar para las estaciones del funcionamiento de esta extensión de ramal, que eso ya están hechos las reuniones, están ya pedida la gente, se ha hecho como un casting para poder tomar a tanto a trabajadores como trabajadoras que van a estar en la extensión. Luego es conseguir más trenes para poder hacer el recorrido famoso que va a ser entre Capilla del Monte y Valle Hermoso, que es un recorrido corto, y después, bueno, ver la ampliación de horarios, o sea, de frecuencias, y posiblemente algún que otro tren de origen ruso que tiene más capacidad de gente. Recordar que este tren, este último año, ha sido el que más boletos vendió en todo el país. Entonces, obviamente, no estamos hablando de una improvisación de un sistema ferroviario del cual se está haciendo una política de propaganda. El tren lo toma muchísima gente, vale alrededor de 60, 70 pesos ir desde Valle Hermoso hasta Córdoba cuando un colectivo está cerca de los 1000. Entonces mucha gente lo necesita. Y así todo también el turista viene por unos parajes serranos que son hermosos y le gusta visitar. Ahora, tenemos la contra del trencito que es, por ejemplo, si vamos a Córdoba y queremos comprar material para poder trabajar, no lo podemos traer arriba del tren porque no tiene baulera. Si queremos ir a pasar el día, por ejemplo, a Capilla del Monte y nos tomamos el tren en Huerta Grande, no podemos llevar conservadora porque no tenemos espacio para llevarla. Pero bueno, son cosas que a la larga se terminarán puliendo para ver cómo se dan los detalles finales. Sí, sí, uno ya va liberando el entusiasmo y alargarnos a soñar, porque realmente si es serio lo que se está haciendo, bueno, nada quita que en algún momento haya un tren de cargas y eso ya sería realmente transformador para Punilla. Sí, sí, tren de carga y también está previsto un tren plancha que llevaría estos cubos de 1 metro cúbico de basura compactada hasta Cosquín o hasta Cruz del Eje para su remoción y su posible reciclado. El tema de la economía circular, que bueno, acá vino Yarlor a Jardín el año pasado, una de las ideas era poder utilizar nocturnamente las vías para poder llevar el material a reciclar, cartón, PET, vidrio, bueno, muchas cosas que podrían ir en cubos sobre las vías del tren y correr menos peligro el automovilista y el peatón en la ruta 38. Hay un plan general para poder darle muchas utilidades al ferrocarril. Otro punto también a analizar para un futuro, para un mediano plazo, es el horario de retorno de Córdoba para que tengamos horarios para volver de Córdoba 7 de la tarde, que eso creo que está pendiente, que ya permitiría realmente poder ir a la ciudad de Córdoba y volver en ferrocarril. Sí, sí, igualmente es un tema de seguridad por el horario nocturno. Hay que ver cómo se hace, a recordar que hay muchas viviendas sobre la traza del ferrocarril, sobre todo allá en Córdoba, pasa por lugares donde hay mucha circulación y posiblemente un tren nocturno en Córdoba sería complicado. Pero bueno, por eso acá de Valle sale casi de noche, pero a Córdoba llega de día. Así que bueno, eso es un tema también a resolver por seguridad. Pero lo que sí te puedo adelantar, Juan, es que la obra de acá del pueblo va a estar terminada hoy, la parte de Ferrocarriles Argentinos. Durante la tarde ya lo terminan, es más, ya está prácticamente terminando. Falta hacer el refuerzo de los rieles para que puedan pasar los vehículos grandes por arriba de las vías sin hacer fuerza sobre los rieles. Y mañana a la mañana, primera hora, Héctor Murúa, de Planificación de la Municipalidad y candidato a intendente del pueblo por el oficialismo, va a estar ahí iniciando la obra de Huerta Grande. Ahora, tengan paciencia porque el que pasa por ahí, bueno, yo te lo mandé en las fotos, sí. La diferencia entre el riel, la base del riel a donde pisa el tren, y la calle es altísima. Entonces, evidentemente no es algo tan fácil de lograr. Posiblemente vaya hay que nivelar, sobre todo hacia el lado del barrio Panamericano, porque queda una loma un escalón muy grande. Claro. Sí. Y no puede estar ese escalón. Te hace pelota el vehículo. Claro. Porque antiguamente ahí, aparentemente, por las cosas que están sacando, había un ducto de agua, una especie de caño o de zanja para que pase el agua de un lado al otro. Bueno, todo eso se removió. Hay un trabajo muy grande hecho. Después, para el lado de la ruta 38, el escalón es solamente de 20 centímetros, es más fácil. Pero bueno, no tiene que quedar el agua sobre las vías, no tiene que ser peligroso, pues tiene que poder pasar vehículos grandes. Y bueno, va a ser un trabajo de adoquinado que la municipalidad va a encarar. Amén de que todo esto tiene un trabajo de corte de calle, pero no así de corte de vía. Aparentemente, según la información de último momento, es que antes del fin de semana estarías cruzando el tren. No sabemos hasta dónde va a llegar, porque la estación de Villa Yardino sigue tomada, está peligrosa porque hay animales sueltos, y bueno, y el puente de la Cumbre todavía no está levantado. Posiblemente tengamos el tren hasta la estación de Huerta Grande, pero ya para nosotros va a ser una felicidad muy grande ver el tren parado en esa estación tan simbólica del Valle de Punilla. Muy buenos días, Ale. Paola Piñeiro te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Pau, ¿cómo estás? Te quería consultar acerca de, bueno, ante esta inminencia del tren, si tenés alguna información sobre el grupo de que hace feria en Huerta Grande, si han tenido alguna reunión con el intendente, si ya les han dado algún espacio posible donde esta gente pueda seguir trabajando. Los sábados y los domingos siempre ha estado ocupada esta zona del tren, que siempre se ha sabido que era de Vialidad Nacional. No, Vialidad Nacional no, el del Estado de Ferrocarriles Argentinos. De Ferrocarriles, bien. La parte de la estación, Paula. Uh-huh. En cuanto a eso, desde que se llevaba hacia Hermoso con el tren hace 2 años, el tema de la Feria de la Pulga Loca es un problema para Ferrocarriles Argentinos porque nadie le da solución. Inclusive el intendente Matías Montoto en un momento fue a hablar con ellos, hará cosa de un año atrás, cuando era inminente los trabajos en el pueblo, y los quiso correr a otro lugar, algo que a ellos no les cayó bien. No quieren correrse de ahí, no quieren perder el lugar. Esto es un negocio para muchos y una necesidad para otros. Acá viene gente de otras partes del Valle de Punilla a vender cosas nuevas que compiten contra la mercadería y comercio local. Bueno, como toda feria que está desmadrada, tiene su parte buena y su parte mala. Yo hablé con feriantes ayer, los feriantes están uh-huh. dispersos entre ellos, hay varios grupos. Uno es el que identifica a los vecinos de Huerta Grande que venden cosas usadas, y otro es el comercio en general que se dedica a esto los fines de semana, que normalmente uno los puede ver porque están acampados en un lugar donde la verdad es muy complicado, porque es el ingreso al pueblo, el ingreso principal, donde la feria también no le da el marco de acorde a las circunstancias a la entrada al pueblo. La municipalidad nunca se preocupó por acomodar y por llevar adelante un sistema de acomodamiento en cuanto a la parte estética, y queda muy desprolija. Es muy peligrosa la feria también, no cuenta con sanitarios adecuados y hay gente que se ha agarrado infección urinaria porque los baños son muy sucios, los baños químicos. Es todo un tema, Paola. Así es, sí. Hace muchos años. Sí, hace muchos años que está la feria allí. La gente que se estaba ocupando era la de Defensa Civil de Huerta Grande, que si bien recibían honorarios, cobraban 200 pesos el puesto, ahora no sé cuánto estarán cobrando, pero nunca se hicieron instalaciones adecuadas e higiénicas para la gente de allí. Bien, así es que entonces este grupo feriante ya está en pie de lucha, digamos. Sí, en un momento querían ponerse adelante del tren. No. Yo fui a hablar hará cosa de 2 semanas, cuando iban a empezar a levantar el paso a nivel, para avisarles. Les avisé a los de Defensa Civil, que son los que coordinan el acomodado de la feria. Dicen que sí, que esto, que lo otro, que aquello, y bueno, siguen todos ahí. Tendrían que ya haber liberado la vía, sí o sí, no la liberan. El espacio que le darían sería esa especie de bahía que queda entre medio del paso a nivel y la estación, donde el tren se aleja un poco de la calle, hágame acordar el nombre. Arrobarrena. Arrobarrena. Bueno, en la calle Arrobarrena hay 100 metros que se despeja mucho de la vía. Bueno, ahí irían 2 alambrados y habría espacio como para poner 40 puestos con prioridad a la gente de Huerta Grande, bien acomodados, y obviamente sin cortar la traza de la calle Arrobarrena, porque es el ingreso a la estación. Ferrocarriles Argentinos no permite que esta calle esté cortada para hacer una feria. Y también, bueno, el peligro que ocasiona estar con animales y con niños muy cerca de donde el tren va a pasar, porque el tren pasa todos los días. Inclusive el tren guía ahora va a pasar hasta los fines de semana también, hasta que se asiente en las vías. Entonces, bueno, ahí hay que tener un trabajo de concientización con los feriantes, al igual que nos pasa acá con la estación Terminal TEA, con la estación. Nosotros tenemos una toma en la estación donde no se puede ni siquiera ir a tomar el tren. El tren no pararía en Villa Jardino, sino pararía en el apeadero Alfaro de Santa Cecilia, que no tiene nada, que solamente es un ascenso y descenso. Y bueno, acá el pueblo está muy preocupado por la situación. Son dos lugares muy críticos. Hay puntos para resolver ahí. Mirá, tenemos que resolver también el tema de la feria de San Esteban los domingos, la estación, y la feria del Buen Vivir y otras tantas que se llevan adelante del predio Gabriel Suárez, de la estación de Capilla del Monte. La gente no quiere ceder el espacio porque los aleja mucho de los lugares donde hay movimiento. Pero lamentablemente el tren a nosotros nos va a traer un alivio y sí, en cuanto a transporte, en cuanto a turismo, en cuanto a cultura, y hay que ceder los espacios. Las estaciones no están preparadas para ferias, están preparadas para trabajos de tránsito, de movimiento del tren. Hay que buscar una solución, bueno, no queda otra. Hay que buscar una. Sí, por ejemplo, en Huerta se había pensado trasladarla a donde se hizo el carnaval, atrás de la terminal de ómnibus. Pero claro, el feriante no quiere ir ahí porque dice que no va a vender. Igualmente, lo que yo tengo entendido es que tampoco se está vendiendo ahí en la entrada al pueblo. La situación está muy complicada. Pero bueno, son economías frágiles, de las cuales tenemos que tener mucho cuidado de cómo se lleva adelante una transformación, un reacomodamiento, y no es tan fácil. Por supuesto. Entonces, creo que esto es un trabajo comunitario, no solamente de la municipalidad, sino de grupos de vecinos, de grupos de feriantes, de asociaciones civiles de cada pueblo, de nosotros como medios comunitarios. Hay un trabajo muy grande que realizar en muy poco tiempo, porque recuerden que si todo va como dice Trenes Argentinos, la inauguración del ramal va a ser para antes de las PASO, que va a ser un golpe político muy grande, como lo fue la otra vez la estación de Valle Hermoso. Va a venir gente políticamente muy, muy pesada, a una inauguración que se quiere mostrar porque tiene repercusión. Recordar que la entrevista, bueno, la cobertura que hice yo en Valle Hermoso terminó repercutiendo hasta en México ese día. Imagínense lo que es abrir ramales de ferrocarril para todo el mundo. Tiene un ojo observador muy grande aquí en Argentina. Estimado Ale, como siempre, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Por favor, ahí tienen las fotos para que las puedan compartir. Listo. Y mañana voy a hablar con un vecino de Por la Vuelta a Tren Villacerrino, Lucas Ferrari, y después le voy a compartir las entrevistas para tener más detalles. Como siempre, muchas gracias. Hablamos con Alejandro Pico, colega de Radio La Minga. Nos estaba comentando novedades del retorno del ferrocarril al centro norte del Valle de Punilla. Acá estoy en mi patio de baldosa, sabiendo que ya no me quieres más. Voy a pensar en otras cosas para pensar y olvidar ahí nomás. El pajarito de plástico que gira no para nunca, nunca de girar. Yo siento como si tuviera vida y al menos él me quisiera ayudar. Y si ya no me quieres más, ¿qué más tendrás?